Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de La Ensalada. Buenos días y saludo con mucho cariño a todas y todos los que en estos momentos están parando la oreja para escuchar una transmisión de este programa donde abordamos temas de agricultura, alimentación y sustentabilidad. Usted está sintonizando la frecuencia modulada 90.5 FM Radio UV y a nombre de cada uno de los ingredientes que hacen posible esta ensalada, y me refiero a Sol, a Aldo, Miriam, Dani, Rodrigo, Naoli, Eduardo, Antulio, Anita, Ceci y José Miguel, que es el equipo de Radio UV, pues nos encontramos aquí alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos. Yo, Citlali Aguilera, a nombre de todos mis compañeros, les doy una cordial y fresca bienvenida. El tema del día de hoy, cerebro y alimentación. ¿Qué sucede en el cerebro cuando tenemos hambre? ¿Cuál es el papel del cerebro en todo esto de comer y alimentarnos? ¿Por qué es importante comer a nuestras horas? Que mucho esto nos lo dicen nuestras abuelas y nuestras tías. ¿Por qué no podemos bajar de peso aún haciendo dieta? ¿Por qué se nos antoja todo tipo de carbohidrato? Ahí les encargo los tamales, los tacos, las papitas. Y no se nos antoja de primera instancia pues unas buenas verduritas asadas. ¿Por qué sucede esto? Pues para esclarecer todas estas dudas, está ya aquí en el estudio una neurocientífica, y diría yo la neurocientífica de cabecera de La Ensalada. Si tienen más preguntas o quieren escuchar las respuestas a las que acabo de lanzar, usted se puede comunicar a los teléfonos que tenemos aquí para todos ustedes, 817-5115 y 817-5117. En el Facebook nos encuentra como Radio UV y La Ensalada Radio, Twitter @radio, también me puede @ Citla Aguilera. WhatsApp para que nos mande también por ahí sus comentarios y preguntas al 2281-040477. Estamos en línea www.uv.mx/radio/transmisión por la aplicación gratuita de Radio UV también nos encuentra. Y saludamos a quienes siguen esta transmisión en vivo por Facebook Live a cargo de nuestro querido amigo Aldo Camacho. Y como en esta ocasión el tema es comida y alimentación, aquí les va la décima sobre el cerebro. Son los ritmos circadianos que estudia la neurociencia, así como la experiencia de cada cerebro humano. Dopamina y triptófano, amígdala y cerebelo. Cuando un bocado yo pruebo, sucede que en mi interior existen al por mayor milagros en mi cerebro. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Bueno, ya saben ustedes que nos gusta mucho que el sabor de la ensalada siempre vaya cambiando, y con ello los saberes que vamos aquí promoviendo y explicando y transmitiendo y difundiendo para todos nosotros. Y en esta ocasión le damos paso a las neurociencias y cuál es el papel, cuál es la función y cuál es el conocimiento que nos brindan las neurociencias para entender qué pasa en nuestro interior a la hora de comer. Así que para mí de verdad que es una enorme dicha y un enorme gusto tener aquí en el estudio de La Ensalada en Radio UV a una neurocientífica. Ella es divulgadora de ciencia, catedrática de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, también es sabinera, es amante de los perros, de los conejos y las tortugas, hasta donde yo lo tengo entendido, y además es de verdad un gusto conocer a alguien que además de ser una gran investigadora y catedrática, sea una promotora de del quehacer científico, que promueva la cultura de la ciencia, tanto en niños, en jóvenes y al que se deje. Bienvenida, doctora Elvira Morgado, ¿cómo estás? Bienvenida. Y al que se deje. Y al que se deje, ¿verdad? Muchas gracias, Itlali. Qué gusto estar otra vez aquí. Qué gusto estar otra vez en radio. Ya tenía varios meses que no estaba. Y bueno, también tenías un programa de radio. Sí, estuvimos trabajando ahí en un proyecto. En Radio Más. Sí, muy bien. Y bueno, pues de verdad que es un gusto tenerte acá. En el 2019 y en el 2018 habíamos hablado contigo respecto a este tema tan importante, ¿no? Entonces, de verdad que es un gusto que estés aquí con nosotros, porque sí creo que tenemos muchas dudas y además mucha curiosidad, que eso es parte de la ciencia. Así es. Pues es el motor, la curiosidad, ¿no? Y el tema de alimentación, pues generalmente lo asociamos con el estómago nada más, ¿no? Como que es así los dichos, barriga llena, corazón contento, todo va en torno al estómago. Sin embargo, pues la alimentación está gobernada, como casi todas nuestras conductas, todas las conductas, por el cerebro, ¿no? El órgano principal de nuestro cuerpo, que pues está rigiendo todas las funciones. Y la alimentación, pues, tiene una de las funciones vitales de todo ser vivo, que es el ingreso de los nutrientes, el ingreso de la energía para que todas las células trabajen. Entonces, pues, el cerebro tiene que ocuparse de eso. Perfecto, pues de eso y más vamos a estar aquí hablando a lo largo de este programa, así que comuníquese con nosotros, ya sea escribiéndonos un comentario aquí en el Facebook Live, o si no, también en el WhatsApp 2281-040477 y en los teléfonos 817-5117 y 817-5115. Quisiéramos saber, Elvira Morgado, nuestra neurocientífica, que el día de hoy nos va a hablar de la relación cerebro-comida, ¿qué desayunó el día de hoy? Siempre me haces preguntas que me ponen en jaque. Estaba recordando, dije, ojalá si Clali no me vaya a preguntar sobre mis propósitos de año nuevo. Y mira, esa nos la saltamos. Bueno, ¿qué desayuné? Tengo el mal hábito de no desayunar. Entonces, no lo hagan, justamente, por eso, en gran parte por mis malos hábitos, es parte de que empecé una línea de investigación que tiene que ver con los malos hábitos de comida. Casi no desayuno. Necesito levantarme, pasar un par de horas, saber que estoy en este planeta Tierra, que ando, respiro, y entonces ya mi apetito inicia. No puedo comer nada levantándome de la cama. Oye, pero yo creo que eso es conocer tu cuerpo. Quizá no es un mal hábito, no sé. No. Si no es conocer como tu ritmo, ¿no? Sí, tu reloj biológico. Sí, sobre todo porque, bueno, soy noctámbula, entonces el levantarme temprano, aunque la gente diga que esto ya es tarde, para mí es antes de las 10, todo es temprano. Entonces necesito un ratito para despertar, para asimilar, y ya entonces como que es cuando empiezo a trabajar y a jalar energía, ya muy empieza bien. A dar. Ah, pues qué bueno. Y qué buena sinceridad además, ¿no? Para que les voy a mentir, que preparo unos huevitos y no sé qué tanto. Sí, Llamas al ratito como a las 12. Perfecto. Ya. Muy bien, pues, ¿y usted qué desayunó? Cuéntenoslo, por favor, a todos los modos de comunicación que tenemos para entablar una conversación a través de la radio. También tendremos música con ambiente más adelante para evidentemente, estimular también el cerebro, ¿no? Sí, la música por es supuesto. Un gran estimulante de. Así que ya vámonos directo al tema con nuestra neurocientífica. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Sí, Cerebro y comida es el tema del día de hoy, y quienes están en el Facebook Live pueden ver en vivo, en directo y a todo color a la doctora Elvira Morgado. Ella es una neurocientífica de la Universidad Veracruzana, y nos gustaría, pues antes de pasar a cuál es la relación entre cerebro y comida, quizá comenzar por lo más obvio, pero que a veces ni siquiera conocemos. ¿Qué es el cerebro? O sea, ¿qué es este órgano que tenemos adentro de la cabeza? Híjole, fíjate que el cerebro, hoy, el cerebro mismo se hace llamar el órgano principal, ¿no? Ajá. Hoy sabemos, lo reconocemos como el órgano principal del cuerpo de los animales. ¿Por qué se le dice que es el cerebro el órgano principal? Porque desde unos años, que no tienen, no son muchos, estamos hablando principalmente de los 50 para acá, que se empieza a estudiar el cerebro. Y se le empiezan a descubrir todas las funciones en las que está involucrado. Y pues son todas. Entonces, si, como decía, la comida era vista desde la parte del estómago, hoy sabemos que tiene que ver la alimentación con el cerebro. Los partos, que han sido, la gestación ha sido un tema de estudio desde los inicios de la historia. Hoy sabemos que tiene que ver con el cerebro. Desde la formación de óvulo espermatozoide hasta el momento del parto, el cerebro tiene que ver. O sea, por muy cabeza dura que alguien sea, el cerebro está funcionando. La respiración está controlada por el cerebro, el movimiento está controlado por el cerebro, y de ahí en adelante todo tiene que ver con el cerebro. Entonces, esta masa gelatinosa que está dentro de un hueso, que es uno de los huesos más duros, que es nuestro cráneo, pues está protegida precisamente por eso, por la importancia que esta gelatina tiene. En las primeras épocas de estudio, hablando de los griegos, hablando de estos estudiosos, decían que en este espacio pues no había nada, estaba hueco. ¿Por qué? Porque estaban estudiando con disecciones, con cadáveres que ya tenían algunas horas de muerte, y pues entonces esta gelatina se vuelve aún más aguada, es como una gelatina que sacamos del refrigerador, se pone más aguada, y pues lo vertían cuando llegaban a esta parte, ya tenían muchos días de estar en muerte, y pues ya no había nada, y decían que todo estaba fuera. Además, acá no se siente nada, acá arriba no se siente nada. Sentimos mucho el corazón. Entonces, se le atribuyó por mucho tiempo que el que nos daba la vida era el corazón. Sin embargo, el corazón también está controlado por el cerebro. Y pues hoy sabemos que el corazón únicamente sirve para bombear la sangre, que es la que está llevando los nutrientes al resto del cuerpo, pero no hace más nada, no tiene ninguna otra función. Ahí no se generan los sentimientos, reacciona ante una formación de sentimientos, porque es un asunto vegetativo, es un asunto autónomo, que nada más pues, nos hace latir, se tiene que latir más por lo que está ocurriendo en el resto del cuerpo, pero los sentimientos se forman en el cerebro. Entonces, en el cerebro es donde estamos gestando todo nuestro acontecer diario. Qué interesante. Y en este sentido, de todas las funciones y de todo lo que experimentamos en el transcurso de nuestra vida, remitámonos solamente al tema de comer, de alimentarnos, de mal comer, de atragantarnos y todo esto. ¿Qué tiene que ver el cerebro o cómo lo podríamos definir? Al ser el cerebro, este órgano que nos va dictando el cómo conducirnos en nuestro medio, porque es muy importante. El cerebro, digamos que es el centro, controla el centro integrador de lo que estamos percibiendo de nuestro exterior y lo que está aconteciendo y va a acontecer en nuestro interior para así responder al exterior. Es decir, nosotros necesitamos energía. La energía que el cuerpo necesita es una molécula que se llama adenosín trifosfato. La obtienen las células a través de la respiración intracelular a partir de la molécula de glucosa. De serie de reacciones de oxidación que ocurren a partir de la glucosa. Entonces, ya tenemos ahí un elemento clave. Nuestras células, todas, necesitan glucosa para sobrevivir y poder llevar todo esto que hay en nuestro cuerpecito. ¿De dónde se obtiene esa glucosa? Nosotros no somos como las plantas que podamos formar nuestro propio alimento, necesitamos tenerlas de nuestro ambiente. Entonces, ese interior nuestro se está nutriendo del exterior, del medio en el que nosotros habitamos. Y entonces necesitamos conocer ese exterior. ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo vamos a ubicar? ¿De dónde vamos a obtener esa fuente de energía? A través de nuestros sentidos. La vista, nosotros podemos ver qué apariencia tiene un componente y podemos identificar también a través de los olores, sus colores, de la consistencia que tiene, si lo podemos consumir o no. Y pues así a lo largo de la humanidad hemos construido nuestras dietas, hemos conocido del entorno qué podemos tomar para nutrirnos y pues también ha habido accidentes porque pues hay cuestiones que son tóxicas o que son tóxicas para alguna raza y para otra son tolerantes, son inocuas. Entonces, así es como hemos ido construyendo todos los animales, el que vamos a comer. Entonces, a través del tacto, a través del olfato, a través de la vista, y ¿por qué no a través de los oídos? Porque cuando son otros animales, pues también los reconocemos por sus sonidos. O el sonido de las frutas, a veces sonamos, ya soltó la semilla, ya está buena para comer, o ya se echa a perder. Nosotros vamos ocupando todo eso. Los sentidos están compuestos por receptores. Entonces, todo esto que esas características que mencioné, pues las van a recibir esas células que están haciendo las veces de receptores y que van a mandar esta información al cerebro. Desde la corteza cerebral, que es el primer punto de entrada, toda nuestra corteza, ahí se integra la información y ahí la envía a diferentes zonas del cerebro. El cerebro es una masa, pues no es redondo, es un poquito amorfo, que tiene muchas regiones muy, muy específicas y está muy regionalizado. Son partes muy pequeñitas que tienen una función destinada muy específica y que si esa región falla, estamos fallando en algo, en lo macro. Entonces, manda a diferentes regiones del cerebro. Una de esas regiones es el hipotálamo. Ahí en el hipotálamo es donde nosotros vamos a tener las reacciones primarias de vida de todo ser vivo. Ya lo demás, la corteza, el sistema límbico, que es la amígdala, que son hipocampo y demás, van a estar generándonos esta complejidad de saber, ¿es bueno, es malo, me apasiona este alimento, no me gusta, lo asocio con un evento de desagrado que tuve cuando niña? Por ejemplo, yo la piña no la como porque cuando era niña me escorrió muchísimo la boca y no la vuelvo a comer jamás nunca. Sin embargo, por ejemplo, hay un postre que me gusta mucho, que lo he probado dos veces en un restaurante en la Ciudad de México. No sé si fue el momento en el que lo probé, la compañía con la que estaba, que recuerdo ese mousse de melón, y aunque no me gusta el melón, para mí es una fascinación el solo hecho de recordarlo, ¿no? Entonces vamos asociando muchas cosas, claro, ¿no? Como la comida, y eso se integra en nuestro cerebro. Qué capacidad, de verdad, milagrosa, como lo mencionaba yo en la décima, ¿no? De lo que sucede en nuestro cerebro y de esta interacción que tiene con el contexto que vamos viviendo durante nuestro transcurso en la vida, ¿no? Y en ese sentido, detengámonos en esta parte que tú mencionabas de me gusta, no me gusta, por las experiencias que he tenido, por el contexto que he vivido y demás. ¿Qué onda con eso? Una de las preguntas que tenemos, porque además nos las hicieron algunos ensaladeros, es ¿por qué sí me gusta comerme que el postre, que el tamal, que los las carnitas de no sé qué? Y la verdad es que a primera vista ni por ninguno de los sentidos se nos antoja tanto, pues, no sé, unos nopales, ¿no? O sea, como se nos antoja una pizza, por ejemplo. ¿Qué sucede ahí? En la cantidad de carbohidratos que tiene. Los carbohidratos. Los carbohidratos que podemos tener. Yo no sé si para bien o para mal, el hecho del dulce, el sabor dulce que tiene la glucosa, le da un sentido de palatabilidad. Uh-huh. Entonces, esa sabrosura, esa ricura y todos que tiene en este momento es lo que le da ese componente peligroso a la comida. Porque al ser tan sabroso, ajá, porque es alto en calorías, se despiertan, volviendo a este punto de que es algo muy complejo, uh-huh, y que se ha involucrado el sistema límbico, que es el sistema de, pues, del placer, uh-huh, al ingerir nosotros un alimento de este tipo, vamos a tener un evento de placer. Entonces, al tener un evento de placer, se van a estar liberando sustancias en nuestro cerebro que se llaman dopaminas. Uh-huh. Esa dopamina es precursor de diferentes moléculas que tienen efectos sedantes, que tienen efectos relajantes, uh-huh, que tienen efectos de euforia. Uh-huh. Y entonces vamos a experimentar nosotros un momento parecido al que nos dieran algunos estupefacientes. Justo eso te iba a preguntar, o sea, parece que me estás hablando de drogas. Exactamente. Entonces, hoy por hoy todavía no se ha llegado a un consenso entre la comunidad científica, uh-huh, si se le puede llamar una adicción a la comida. Uh-huh. Ese es un tema que está todavía sin un consenso. Hay grupos que apuestan a que hay una adicción a la comida, específicamente una adicción por los azúcares. Uh-huh. Y hay otros que dicen que no, que es simplemente un estímulo recompensa. Uh-huh. Digo, si no se ha podido debatir en varios años a través de artículos científicos, bueno, uh-huh, se ha debatido, pero no se ha llegado a consensuar algo. Uh-huh. No puedo decir qué, claro, es o no en un medio así. Pero, bueno, de que hay un componente placentero y eso le mete una complejidad brutal a lo que comemos los humanos, porque mucho ojo, los animales, la mayoría de los animales comen aquello que les es nutritivo y, uh-huh, no andan perdiendo su tiempo en ver cómo se ve de bonito y que hay feo, que sazonarlo bien. Si hay que sazonarlo, sí, sí. Y los palillos y, ajá, los tenedores y la mano. Todos los días como lo mismo. Uh-huh. Mi mamá me regaña porque dice que todos los días las croquetas a mis perras, eso es inhumano. Sí es inhumano, pero no es imperro. Claro. Ellos comen, pueden comer, uh-huh, todos los días, por mientras les estés saciando, uh-huh, pueden hacerlo. El problema somos nosotros los humanos. Somos nosotros los humanos que el hecho de alimentarnos lo hemos vuelto algo cultural. Uh-huh. Y entonces le ponemos reglas de etiqueta a la comida. Y la carne va del lado derecho y la ensalada del lado izquierdo. Y si me lo pusieron al revés, yo ya no lo quiero en el restaurante. Uh-huh. Si en China comen perro y en México comemos vacas. Oye, o por ejemplo, si comemos en familia, si es un bodorrio o estoy sola o solo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, bueno, yo que, uh-huh, soy bastante solitaria, mucha gente todavía aquí en Jalapa me ve rara comiendo sola en un restaurante, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que no puede con eso. Yo, porque ya saben, uh-huh, ustedes que soy bastante válida de cosas. Pero hay mucha gente que no se puede ir a sentar solo a un restaurante porque pues la están viendo, la están marcando, que es alguien solo, que parece, uh-huh, que no tiene amigos, que parece que no tiene pareja, y para esa persona es muy importante que se piense lo contrario. Entonces le vamos metiendo un montón, uh-huh, de cosas. ¿A qué hora comemos? ¿Cómo lo comemos? Y pues esto, ¿no? De que sabe rico, pues lo como. Uh-huh. Y vamos perdiendo el me nutre. ¿Para qué me sirve esto, claro, que estoy comiendo? Más allá ahora con todos estos alimentos industrializados, más allá de la pregunta si me nutre o qué tanto me nutre, no nos preguntamos qué tanto me intoxica. Ah, caray. O sea, la comida nos puede intoxicar. Por supuesto. A nivel de que nos perjudica. Claro. ¿No? Y en ese sentido, como que me hace mucho clic a la hora del recreo de un niño que va a buscar a la tiendita algo que comerse y de repente, pues es comida chatarra. Es comida chatarra, ¿no? Es comida alta en grasas, alta, que finalmente se van a convertir en una energía que se va a almacenar porque no es la primera instancia lo que ocupa el cuerpo. Uh-huh. Y que además, entre esos conservadores y colorantes que se utilizan para mantenerlos en estado adecuado, pues están sustancias que en grandes cantidades... Uh-huh. llegan a ser nocivas para uh-huh. nuestro cuerpo, ¿no? Oye, y hablando de una población mexicana donde nos encontramos con altos índices de problemas cardiovasculares causados a veces por el sobrepeso y la obesidad, el tema de la alimentación ahí cobra un gran sentido. Cobra, ¿no?, un gran sentido. Y desde las neurociencias, ¿no? Sí, y sobre todo lo que es muy importante de entender, Citla, es que este asunto de la obesidad uh-huh. es un tema muy complejo y creo que a la población mexicana ya se nos está yendo de las manos. Si no hacemos algo como nosotros, como personas desde lo individual, uh-huh. Vamos a tener serios problemas dentro de unos 20, 30 años. Estamos hablando de que, por muy pesimista que sea, dentro de unos 40 años uh-huh. vamos a estar teniendo una gran parte de la población productiva, en edad productiva, con una discapacidad uh-huh. laboral por asuntos de uh-huh. sobrepeso. El asunto de sobrepeso y obesidad es un asunto complejo, es un uh-huh. asunto multifactorial. Si les estoy comentando, y sabemos, ¿no?, que porque eso no es nada desconocido, todos perfectamente sabemos que el hecho de ingerir muchas calorías uh-huh. Ya es de hecho lo neto. Si estamos metiendo uh-huh. más de lo que gastamos, vamos a almacenarlo, uh-huh. punto. Por otro lado, hay factores internos que uh-huh. están regulando ese gasto de energía y no siempre tenemos un control de salud idóneo para conocer nuestro balance de energía propio. A eso le estamos metiendo cuestiones culturales, uh-huh. a eso le estamos metiendo cuestiones laborales, a eso le estamos poniendo entonces que en México la mayoría de los ambientes son ambientes obesogénicos. Sí. Nosotros no tenemos horarios de trabajo ideales para mantener un estilo de vida saludable. Nuestros salarios no son ideales para mantener un estilo de vida saludable. Nuestro sistema de salud, como en la mayoría de los ejercicios que tienen los sistemas gubernamentales, es impune. Por más que haya reglas y normativas, no se están aplicando, ¿no? Entonces, uh-huh. es un conjunto de cosas que si no le ponemos un freno, el país va a sufrir las consecuencias en su sistema de salud pública. Sabemos que esto que nos estás compartiendo, estoy hablando con la doctora Elvira Morgado, para quienes en estos momentos acaban de prender la radio o entrar al Facebook Live de Radio UV. Estamos hablando sobre las neurociencias, el cerebro y sobre la alimentación. Y parte de tu trabajo de investigación ha sido justamente eso, ¿no? Estudiar qué es lo que sucede cuando por la forma en la que comemos, los factores que están involucrados. Me gustaría que se quedara sobre el tintero, ahorita en suspenso, y que más adelante, ahorita nos vamos a música con ambiente, más adelante nos platiques sobre las investigaciones que tú haces claro. respecto a esto y que son sumamente importantes, que incluso se pueden decantar en políticas públicas, ¿no? como bien lo estás mencionando. Elvira Morgado, la neurocientífica de cabecera de la ensalada, está aquí con nosotros. Nos vamos a escuchar música con ambiente. Y esta canción, que es de Joaquín Sabina, se la dedicamos a ella porque eres una sabinera de corazón, ¿verdad? Sí. Bueno, de cerebro. Soy una sabinera de cerebro. Oye, sí. Cuéntanos, antes de irnos a música con ambiente, ¿qué sucede en nuestro cerebro al escuchar música? Gran parte es la liberación de endorfinas. Ah, bueno. Entonces, como que nos dopamos un tantito, nos drogamos. Ok. Un poquitín. Pues vamos a drogarnos con Joaquín Sabina y esta canción que se llama Tiramisú de Limón. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer. Túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. Bueno, pues estamos aquí en vivo en La Ensalada escuchando a Joaquín Sabina, además de a una neurocientífica, Elvira Morgado. Y desde el Facebook Live nos están viendo Eduardo Jarbio, a quien le mandamos un saludo, Rafael Hernández Segovia, y también a Rodolfo Mendoza Rosendo. ¡Ay, mi querido Rodolfo! Así es, quien dice saludos a esas dos enormes mujeres de ciencia. ¡Cuánto he aprendido escuchándolas! Gracias a las dos y muchos saludos, Rodolfo. Muchas gracias por sintonizar Radio V. También tenemos por acá un mensaje. Si usted quiere, ahorita es temporada de macadamia. La temporada es más o menos como de agosto a abril. Entonces, si usted quiere consumir macadamia orgánica, familiar y tostada al natural sin ningún producto agroquímico, lo puede hacer en el Facebook. Puede contactar a la persona Pupa Luna. El contacto es 2282-2981-59. Lo repito, 2282-2981-59. Lo encuentra como Macadamia de la Olla. Y tenemos aquí un enlace telefónico con Sandro Alejo. ¿Me escuchas ahí, Sandro? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, te escucho. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo y dónde te encuentras? Mire, estamos aquí en Jalapa. Nos unimos aquí a Jalapa para dar un boletín de prensa con relación al aniversario del campamento. Y bueno, pues agradecerte el espacio y agradecerle a tu auditorio por por la oportunidad de escucharnos. Y para quienes te están escuchando por primera ocasión, si pudieras comentarnos cuál es el foco de la organización que tú representas, que es una organización totalmente comunitaria, y qué es lo que defienden. Así es, gracias. Bueno, somos un colectivo. Surge el colectivo con la necesidad de surge un proyecto hidroeléctrico justamente en la cuenca de la Antigua, y en Jalcomulco, pues se da la noticia, o se da por primera vez de la noticia de este proyecto, y bueno, pues nos empezamos a organizar, a trabajar, a buscar información, y bueno, por el cual preocupados. Uh-huh. Y siempre con la necesidad de informarnos, y pues es así como se genera el colectivo. Perfecto, muy bien. Y en esta ocasión nos invitas a un evento. Sí. que ustedes tienen de aniversario. Sí, claro. Bueno, estamos haciendo una invitación a toda aquella persona que se interese. El próximo 20 de enero, que es el próximo lunes, cumplimos 6 años de campamento. Uh-huh. Debo decirles, bueno, para explicarles un poco por qué el campamento está ubicado, háganme cuenta que salen de Jalapa rumbo a Jalcomulco. Hay un lugarcito que se llama Predio Tamarindo, que es entre Tuzamapan y Jalcomulco. Justamente en ese espacio es donde está el acceso con vehículo hacia lo que es el río, donde pretendían hacer el proyecto. Instalamos ahí el campamento estratégicamente para no permitir el acceso a maquinaria, gente que tenga que ver con el proyecto. Muy bien. Este próximo 20 de enero cumplimos 6 años, y por eso es la invitación. Estamos convocando a las 2 de la tarde para que quien quiera y pueda asistir para platicar un poco del estado actual de la situación. Muy bien, yo creo que es muy importante que todos como ciudadanos nos sumemos y que conozcamos cuáles son las situaciones que están ocurriendo en nuestra región. Ellos son un movimiento, son los Pueblos Unidos de la Cuenca de la Antigua por Ríos Libres. El río de Jalcomulco, conocido por muchos de nosotros, y también pues creo que cuidar a quienes cuidan este río, en este caso ustedes, y además sumarnos al esfuerzo comunitario que ustedes han hecho durante 6 años, me parece que todos tenemos que tomar conciencia y acción. Muchas gracias, Sandro. ¿Algún mensaje final o alguna reflexión final al respecto? Claro, sí, me gustaría hacer una reflexión, retomando un poco lo que comentabas lo último, y es que creo que todos tenemos la obligación, así es como lo entendimos nosotros, y por eso nos sumamos a la defensa de nuestro territorio, y es que estamos amenazados por todos lados, y normalmente dejamos que no nos preocupamos, más no nos ocupamos. Yo creo que llegó, claro, llegó el momento de ocuparnos y asumir cada uno su responsabilidad de acuerdo a sus posibilidades. Uh-huh. Nosotros pues asumimos la responsabilidad de echarle todos los kilos. Debo decir que tenemos apoyo de la sociedad, tanto así que el campamento está permanente, es 24/7 durante 6 años. Es gracias al apoyo de que recibimos de la población, de quienes utilizan esa vía. Muy y pues nada, solo eso. Muy bien, pues te agradezco mucho, Sandro, que te hayas comunicado acá con nosotros en La Ensalada. Gracias a ti y a ustedes. Esperemos pronto que estén aquí con nosotros para que hablemos y abordemos el tema del agua. Y además, sí, habrá otra oportunidad. Por supuesto que sí. Entonces, este 20 de enero, el sexto aniversario. 20 de enero, 2 de la tarde, habrá comida, habrá algo de música y podemos platicar más a fondo de lo que está pasando. Perfecto, pues muchos saludos a todos y todas los que son parte de este gran gran conjunto de personas y de los pueblos que están ahí cuidando y protegiendo la defensa de este río. Pues gracias a ti y a todos, gracias. Nos vemos, Sandra, que estés muy bien. Igual, cuídense. Hasta luego. Y continuamos aquí en La Ensalada platicando también sobre el cerebro y la comida, y se quedó ahí por el tintero que abordáramos las investigaciones que tú has realizado. También nos gustaría saber un poco sobre el tema del hambre, la saciedad. Sí, bueno, podemos empezar por ahí. Sí. Hace ratito estaba comentando, ¿no? Uh-huh. Cómo el cerebro, digamos, está en contacto con el exterior, que es a través de los sentidos. Entonces, es importante que el cerebro le diga al organismo que necesita glucosa, que necesita esa energía para la función celular. Entonces, esa es la señal de hambre. Esa es realmente el tener hambre. Cuando nosotros tenemos un desbalance en la energía, el cerebro tiene que hacérselo saber al individuo para entonces generar una conducta de búsqueda de comida. Oye, algunos hasta nos da coraje, o sea, nos ponemos de mal humor. Pues cuando es mucha la falta de energía, sí. Ajá. Entonces, ese es el hambre. Y el hambre está mediada por, es un complejo también, diferentes estructuras, tanto dentro del cerebro como fuera del cerebro. Uh-huh. Y está mediada por una hormona que se llama grelina. La grelina hasta ahora se conoce como la hormona que es el mensajero que le dice al cerebro que hay hambre, que hay que desplegar la conducta de forrajeo. Y entonces se da esta búsqueda, ¿no? En ese lapso hay diferentes reacciones. Nuestro cuerpo está en un momento químico de compensar, de sacar energía que tenemos reservada para mantener ese lapso en el cual ya nos llega, ya nos cae la comida, ya la alcanzamos y ya la ingerimos, y entonces podemos empezar nuevamente la asimilación de nutrientes. Esto está mediado, como todo en nuestro interior, está mediado por neurotransmisores, está mediado por hormonas. Hay otras hormonas que tienen una participación muy importante en la generación de hambre, que se llaman orexinas. Uh-huh. Se ubican en diferentes regiones del hipotálamo. Y entonces así es como nosotros sabemos que tenemos hambre. Es importante mencionar que la grelina se secreta principalmente en la parte que conocemos como fundus del estómago, que no es otra cosa más que la boca del estómago. El fundus es esta parte de aquí, de justo abajito del esternón, lo primero que encontramos ahí a ese nivel. Es una región glandular. Entonces, el estómago es muy importante porque es el que a través de la grelina le envía al cerebro esa señal de hambre. Y se despliega esta búsqueda de comida. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque en algunos años se ha venido manejando al estómago como solo un costal, un músculo elástico que se puede cortar a diestra y siniestra para hacer estas reducciones de estómago, claro, ¿no? Ajá. Entonces muchas veces desaparece esta parte glandular y se están teniendo alteraciones de otro tipo, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, el cerebro entonces está en armonía con la temporalidad del entorno, ¿no? Si yo soy un organismo diurno, pues es porque puedo desplegar mis conductas de alimentación, de reproducción, de forrajeo durante el día. Entonces, en teoría, los seres humanos somos diurnos. Somos diurnos. Ajá. ¿Sí? Entonces, todo nuestro sistema está organizado para que nosotros podamos comer durante la fase de luz, de luz solar, que ya, bueno, pues nosotros prolongamos nuestros periodos de actividad por la luz artificial, y ahora pues trabajamos de noche también. Entonces, ahí es en donde empieza esta descompensación. Si de manera natural nuestro cuerpo no tiene esa disposición de hormonas para hacernos sentir hambre, para asimilar los nutrientes que tenemos, para enviar y distribuir la energía a donde se requiere, eso lo tenemos durante el día. ¿Qué pasa si nosotros comemos durante la noche? Entonces, ahí es donde hay un desbalance. El mismo alimento que te puedes estar comiendo en la mañana tiene otro efecto energético si te lo comes en la noche. ¿Por qué? Porque ya no va a haber ese gasto de energía de igual manera. Entonces, en este sentido, y yo guiada por estos investigaciones que hay, en donde por muchos años se ha utilizado al alimento para sincronizar, para darle temporalidad a individuos, principalmente se ha estudiado en roedores. Entonces, se ve que los animales se adaptan a la hora que les pongas la comida. Los roedores que usamos en el laboratorio son de hábitos nocturnos, y si nosotros les ponemos la comida en el día, se vuelven diurnos. Así de fuerte es ese impacto, siempre y cuando sea la misma hora. Entonces, yo me pregunté qué pasaba con estas personas como yo, que nunca comemos a la misma hora. Porque siempre se nos dice, tienes que comer a tus horas, pero nadie nos dice por qué. Y antes teníamos las reuniones familiares para la comida, teníamos comidas familiares. Es cierto. Entonces, había una hora a la que la persona encargada de la comida en casa, pues ponía la mesa, ¿no? Y pues se servía la comida. Ahora ya no. Ahora ya todos andamos. Para mí, viajar a casa, pues es ya no regresar a mi centro de trabajo, porque es la hora del tráfico de aquí de Jalapa. Entonces, pierdo mucho más tiempo en el camino del que realmente voy a gastar en la comida, y entonces prefiero comer fuera. Y como entonces en la cafetería de la escuela, afortunadamente las señoras tienen un largo horario, pues puedo comer a la una, o puedo comer a las tres, o puedo comer a las cuatro, o puedo comer a las cinco. Y todos los días es diferente. Entonces, hacia allá hemos estado trabajando en la Facultad de Biología con tesistas de licenciatura, de maestría. ¿En qué pasa? Lo hacemos con modelos animales, porque, bueno, pues es como estudiamos principalmente en neurociencias, porque podemos mantener condiciones ideales, condiciones que nosotros podemos controlar, a diferencia de lo que ocurre con los humanos. Hemos intentado hacer algunos acercamientos en humanos, es un tanto difícil, los humanos siempre mentimos. Entonces, ponemos los cuestionarios y tratan de contestar el ideal, como si les fuéramos a poner una etiqueta de estás haciendo malas cosas. Entonces, siempre hay un sesgo, realmente no sabemos casi ni próximo a la verdad de qué está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre cuando alguien come a sus horas y alguien que no ocurre? ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. Esto viene también de algunos estudios en humanos que se han hecho en otros países, y en donde se observa que hay una predisposición al síndrome metabólico. Síndrome metabólico es esta conjunción de sobrepeso, de alteración en la frecuencia cardíaca, y estos cinco síntomas que por ahí ya se han mencionado mucho. También se tiene una, y lo vemos a partir de los modelos animales y a través de experiencias en humanos de otros estudios, que se tiene una predisposición a una alteración en los estados emocionales. Altera nuestra emoción, y esto deviene en la aparición de ansiedad y depresión, principalmente. Entonces, el hecho de esta no regularidad en el tiempo en el que ingerimos nuestros alimentos tiene una contribución muy importante en los problemas de alteración emocional, que finalmente son alteraciones mentales. Tienen una importante contribución, obviamente, en nuestro balance de energía, es decir, en esta ganancia-pérdida de peso. Nosotros lo hemos estado estudiando un poquito más allá y lo hemos estado viendo en otras funciones, como es la función reproductiva. eso sí solamente lo hemos visto en modelos animales, en donde la capacidad reproductiva se ve afectada. Uh-huh. Las hembras, las ratas que ciclan cada 4 días, a diferencia de nosotros que ciclamos cada 28 días, uh-huh. bueno, el ciclo dura 28 días, el de las ratas dura 4 días. Estos animales, al no tener una disposición regular de comida en cuanto a tiempo, se ven afectadas, ya no ciclan. Entonces, al ya no presentar las 4 fases que tiene su ciclo estral, ya no tienen esta fase de receptividad y entonces pues no aceptan una cópula con el macho. ¿Y a los machos qué les sucede? A los machos les hemos visto una importante reducción en el número de espermatozoides. Coman a sus horas, hombres, por favor, coman sí. a sus horas. También su conducta copulatoria se ve alterada. Pareciera ser que este estado de ansiedad que tienen uh-huh. los hace ser más precoces. Entonces, aunque nunca hayan tenido una experiencia con la rata, cuando lo acercamos a una hembra, de inmediato copula. Pero uh-huh. no es una cópula que cubra con todos los parámetros estereotipados para una cópula eficaz. Casi no hay jugueteo, casi no hay estimulación de la zona no genital de la hembra porque monta menos. Uh-huh. Entonces sí, son machos muy precoces. Uh-huh. Van, intrometen, eyaculan y listo. Y al ratito quieren otra vez. Uh-huh. Entonces eso es una conducta alterada en una rata. Híjole. O sea, tan solo cambiar los tiempos de comida. Los tiempos de comida es todo lo que desencadena. La comida es la misma. No, uh-huh. Por ahorita no nos hemos ido a la parte de modificación de dietas, que uh-huh. es muy importante también hacer estos análisis. Y hay muchísimos grupos en el mundo que estudian cómo está influyendo una carga, un aporte energético uh-huh. dependiendo de la hora del día. De hecho, ha surgido una rama bastante ideal para el control de peso, que es la crononutrición. Entonces, hay muchos nutriólogos que ya están tomando como base la cronobiología y sus dietas las están fundamentando uh-huh. en la hora de la comida. Por eso es tan importante ir con especialistas. Exactamente. Actualizados, además. Actualizados, uh-huh. que nos propongan dietas uh-huh. Pues acordes a una uh-huh. nutrición, no las dietas. Cuando vemos algo raro en las dietas, hay muchas corrientes. Las dietas que dejan largos periodos con ayunos, ¿no? Con ayuno, uh-huh. Basados en la autofagia, tienen una parte uh-huh. certera, pero sí hay otra parte uh-huh. que pues puede verse sacrificada. Entonces, yo uh-huh. creo que todas las dietas pudieran ser efectivas, pero dependiendo del caso específico uh-huh. de cada persona. Yo no creo en que una dieta, ahora estas famosas dietas keto, sí. puedan funcionar para todos. Exacto. O que una dieta de autofagia pueda funcionar uh-huh. para todos. Yo creo que dependiendo de los estilos y las uh-huh. necesidades que cada quien tenga, puede adoptar por una dieta. Conocernos a nosotros mismos uh-huh. e ir con especialistas, informarnos, alejarnos de la pseudociencia que de repente está involucrada en la información que vemos a la mano, lamentablemente, en las redes sociales y en el internet. Creo que también es importante, ¿no? Tomar distancia de eso e irnos con especialistas. Nos saluda Araceli Batalla y ella justo nos manda bravo. Saludos, Itla y Elvira. Disfruto mucho la ensalada con ustedes. Un abrazo, Araceli. Un gusto. Abrazote, Ara. Abrazote. Un gusto escucharte. Ya nos estamos yendo de la ensalada. Rápidamente nos están preguntando si hay neuronas en el estómago o es falso. No, las neuronas son las células propias uh-huh. del sistema nervioso. Okay. El sistema nervioso central, uh-huh. nosotros lo vamos a ubicar en la parte de cerebro y de médula espinal. Muy bien. Sí tenemos células que se sí. llaman motoneuronas. Uh-huh. Están fuera del cerebro, ya están en los músculos okay. y ahí hay algunas. Y tienen la función de la motricidad. Muy bien. Entonces, en el estómago no les podemos llamar neuronas. Muy bien. Muchas gracias, de verdad, Elvira, por estar aquí con nosotros. Agradecemos que nos hayas esclarecido algunas de las dudas que tengamos. Seguro se nos quedaron muchas. Yo tengo varias que ahorita te haré saliendo de estar aquí al aire. pero nos vemos el próximo martes. Vamos a hablar sobre cómo hacer un huerto y ya echarlo a andar ahí desde nuestras casas. Muchas gracias a todos por estar contigo. Un honor, Elvira. Muchas gracias. Un honor para mí estar aquí siempre. Nos vemos. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera. Por favor.